Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, con algún problemita de internet que ya solucionamos. Gracias, José. Así me queda libre el teléfono. Te pasé el contacto de dos ingenieros agrónomos. Ya me confirmaron, estábamos confirmando con ellos, ya me confirmaron que vamos a hacer un cambio de planes porque a las 11 vamos a estar contactándonos con la gente que estuvo de corte de ruta ayer en Ruta 1 y 3, en contra del Neptuno. Yo te pasé al ingeniero de Hierro ahí por Telegram o por WhatsApp, pues. Y al ingeniero Gariboto. De repente me levantás la cortina y ya comienzo a conversar con ellos. Buenos días para todos, bienvenidos. El Ecologista Radio. Hoy, ¿qué fecha estamos? 8 de septiembre del año 2024, nos queda el 15, el 22, el 29 y después tres domingos nos vienen a quedar, y el 27 de octubre orientales a elegir el Parlamento Nacional. Recién estaba escuchando en El Espectador mientras regaba los plantines, tenemos una radio siempre en el invernadero, la radio vieja. La definición en el Parlamento Nacional la hacen los partidos pequeños, le dijo, pequeños, vamos a suponer nuevos. Yo siempre digo, no, lo digo a veces a los colorados allá en el Parlamento, le digo, los partidos son más grandes o más pequeños según lo que hagan, ¿no? Porque así le fue al Partido Colorado, que viene repuntando, más o menos, ahí viene mejorando un poquito. Pero para lo que fue el Partido Colorado. Ajá. Vos sabés que estarían en Telegram, ¿los viste? Ahí los tenemos un poquito más arriba. A ver si me confirmás si los estás viendo. Ahí va, perfecto. Andá lográndolos nomás que yo me voy manejando acá. Bueno, queda el 098-482-454 a la orden. Lilian, anduve por Melilla, Lilian. Sí, vos sabés que justo pasé por el camino de los camalotes, se lo iba a comentar al ingeniero Diero, porque vamos a hablar algunas cositas que tienen que ver con riego y cómo hacer para que nuestro campo, que es nuestra fuente de ingresos, además que tenemos otra que es el mar, pero no le damos pelota, es como que estamos de espalda a la tierra y de espalda al mar, ¿no? Casi, casi que viviendo en la orilla. A Gariboto dice, estaba terminando de recorrer la aparición. Me imagino que se refiere a la aparición de ovejas, ¿no? Le vamos a preguntar si tiene mellicera, alguna trillicera. Estuve escuchando justo una... intervención de Gariboto con una muchacha de nombre, bueno, Agustina creo que era, que de un par de ovejas que le tuvieron cuatro corderitos cada oveja, Highlander. ¿Usted ubica, Rosa, a mi suegra, le hablo, que está haciendo pan? ¿Usted ubica que una oveja tenga cuatro corderitos? No, solo dos. Solo dos. Bueno, solo dos, a veces tres, es más o menos normal, pero cuatro es raro mismo, ¿no? Buen día, a ver si Dillero y Gariboto andan por ahí. Buenos días, ingenieros. Estamos intentando contacto. Acá por lo menos la internet. Jorge, te estamos llamando, pero por WhatsApp. Vamos a llamarlo por WhatsApp. Me dice que no tiene Telegram. Ah, acá estaría sonando Jorge. Vamos a avisarle, pará. Vamos a hacer un programa bien, bien producido. Vamos a avisarle. Usted llámemelo a Gariboto, que por WhatsApp capaz que lo encontramos. Buen día, Jorge. Buen día, César. ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda? Bien, lindo día, caché. ¿Dónde te estamos encontrando? ¿En Salto? Salto, acá está. Se pone negro, bastante nublado y medio llovinando. Refrescó un poco. Ah, me alegro porque dice que no llovió tanto ahí. No, tanto no. No estaban anunciado algo de agua para hoy y para mañana. Ya. Vamos a intentar el contacto desde la radio. Cortamos, Jorge, si se llega a complicar yo te llamo por acá nuevamente, pero estate atento al timbre del teléfono. Salto. ¿Ah? Salto, acá está. Se pone negro. Vale. Hola, hola. Gariboto, ingeniero Gariboto. Viste que está complicado. Tú inténtalo por WhatsApp. A ver si te va. A las 11 voy a llamar a un par de productores rurales de los que estuvieron en el corte de ayer en ruta 1 y 3. Pero lo que puedo hacer para ir ganando tiempo es pasar el audio de la manifestación. Ahí está, vamos a hacer así. Vamos, Río. Muchas gracias por estar acá. Como dijimos, vamos a leer una proclama, pero en primer lugar queremos hacer una mención importante para todos los que, bueno, está pronto Gariboto, me decía. A ver, ingeniero Gariboto, buen día. Buen día, César, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, buen día, buen día. Bueno, corté la grabación de... ¿Viste, te enteraste que ayer hubo un corte de ruta? Bah, no es corte, sino que se enlentece el tránsito y se le da un volante, que voy a leer también el contenido del volante, en ruta 1 y 3 por el tema del asunto Neptuno. Ahí estuve en el lugar donde teóricamente va el polder. Che, te quería preguntar de entrada, mientras intentamos el contacto con el ingeniero Jorge Dillero, escuché una conversación tuya con Romina y Agustina, creo que era una señorita productora de ahí del departamento de Canelones, así que en Highlander logró en un par de ovejas cuatrillizo. No es muy común, ¿no? No, mirá, a ver, en el programa ese de lo que hablamos es de la importancia de la oveja y de rescatar esa tradición y cultura ovejera que tenemos en el país, pero con una ovinocultura moderna. A ver, sí, te voy a pedir muchos datos, no es, porque vamos a estar hablando un poco de eso, sí. No es renunciar al pasado, es aprovechar lo bueno del pasado y hacer los cambios que precisamos ahora. Y la oveja hoy es una oveja que tiene que estar muy enfocada a la carne, sin renunciar a la lana, pero muy enfocada a la carne. Y para enfocarse en la carne hay que priorizar los dos procesos básicos: cantidad de cordero y crecimiento de esos corderos. No tiene misterio. Y ahí hay las combinaciones que uno puede hacer de las tres patas: la genética, la alimentación y la sanidad. Y sobre eso estuvimos hablando, sobre todo por el convencimiento. Vos lo sabes bien, pero vamos a recordar a la audiencia, César. Nosotros somos un país que supo tener hace una treintena de años 26 millones de ovejas, y hoy tiene menos de 6 millones de ovejas. Y nunca en los últimos 150 años tuvimos tan poco ovino. Y sin embargo, la carne ovina tiene valor en Uruguay, tiene valor en el mundo. ¿Tendrá? No es un problema de mercado, es un problema sí de mercado de la lana y de ciertas lanas, que como país tradicionalmente lanero, eso nos afectó y nos costó, nos llevó muchísimos años cambiar el chip, como se dice, de pasarnos a integrar otras producciones que la oveja tiene. Y la oveja tiene, y termino con esto, esta introducción, la oveja tiene un rol importantísimo para jugar con los productores, particularmente los productores familiares, los productores chicos, se integran muy bien en cualquier esquema de producción y combinación con otros rubros. Eso es un poco el desafío de esa ovinocultura moderna. Está, pero ahora vamos a continuar, entre otras cosas, sabés que la lana y la pluma o el pelo sin duda son los fertilizantes, con una vasta experiencia que aprendí con algunos productores portugueses con los que trabajé hace más de por lo menos 30 años justo, fertilizante mejor que ese para la horticultura y la fruticultura no es imposible encontrar. ¿Para qué creo que lo tenemos al ingeniero de hierro en línea, Jorge? ¿Qué dice? Bueno, escúcheme, hace un rato andaba por camino los camalotes, me estaba acordando de usted a la pasada y vamos a hablar un poquito de... sí. Bueno, si te parece, me gustaría seguir escuchando al ingeniero Gariboto, porque la propuesta en realidad es levantar un córner para continuar la conversación que mantuvimos hace un tiempo, y cada tanto podemos hacerlo. En realidad vivimos en el país del mundo. El director de Estadística y Censo, Diego, me decía, se confirma de que somos el país del mundo que tiene menos gente viviendo en el campo, y eso es lamentable de nuestro punto de vista, en la medida que creemos que la riqueza para nosotros sale de la tierra y del mar, que también estamos bien de espaldas al mar, ¿no? Entonces Gariboto estaba comentando algunas cuestiones que tienen que ver con un rubro que da muchísimo trabajo, que hay una adaptación, digamos, a pequeños productores. De hecho, me gustaría que repasara un poco lo que conversaban con Agustina, creo que era, porque se resuelven muchos problemas de los que nosotros podríamos llegar a tener acá. Yo mismo he tenido algunas ovejitas y el principal problema es el carnero, es la sanidad, es la esquila, en fin. Contanos un poco, tomate tu tiempo porque tenemos tiempo más que suficiente. Jorge te escucha y después de repente arrancamos desde Salto con alguna propuesta que tenga que ver con la importancia de regar, porque por ahora nos estamos olvidando. Acá hay agua como que de más. Yo estaba regando en el invernadero, pero en el campo todavía hay bastante agua a nivel de, digamos, los primeros centímetros de tierra, pero en algún momento vamos a volver a rezar por agua. Te escuchamos, ingeniero Gariboto. Bueno, los buenos días, Jorge, entonces, allá por Salto, que... Buen día, departamento ovejero, y que supo ser, sobre todo, muy muy ovejero, pero no es ajeno a esta reducción del stock que mencionábamos al principio, César, que es una consecuencia bastante triste de una situación multicausal, pero con responsables. Y lo bueno ahora es poder empezar a hacer que la oveja vuelva, y la oveja que vuelve es la oveja que hablábamos antes, es esa oveja que sí produce lana, pero que además produce carne, y es una oveja que se adapta, yo terminaba diciendo eso, muy bien a muy distintos sistemas de producción, sobre todo combinando con otros rubros, y sobre todo por lo que vos mencionabas, César, y es un poco el desvelo de todos. Tenemos de todos los que estamos en estos temas. Tenemos un 4% de población rural dispersa y todo indica que eso, la forma de revertirlo es que la gente pueda encontrar en campañas no solo una alternativa productiva, económica, sino además recuperar una forma de vida. Y una forma de vida es una forma de cultura. Y la oveja está asociada a la cultura. La oveja está asociada a la cultura, al amor a la tierra y al manejo racional de la naturaleza, combinando la producción y la conservación. Que todo esto que estoy diciendo muy rápidamente implica grandes desafíos, pero desafíos que están probados y demostrados que se pueden llevar adelante y que se tiene una vida. Y es un poco la invitación a cada uno en función de sus gustos. Yo que soy ovejero siempre digo, la oveja no es para cualquiera, la oveja es para el que le gusta. No puede tener ovejas aquel que no le gusta, pero para que le guste hay que conocerla y hay que aprender a quererla. Y es un animal de una nobleza increíble, y bueno, de eso se trata. Y en Uruguay tenemos una gran cultura ovejera, lamentablemente perdida en algunas regiones, yo creo que para siempre, pero la contracara buena de eso es que está empezando a aparecer en otros lugares, y justamente en el sur, en la vuelta donde vos estás, en pequeños establecimientos familiares y combinado con otras actividades, la oveja está entrando y tiene su razón de ser, y es una excelente alternativa productiva que se adapta muy bien además a la forma de producción que uno le quiera dar, combinando estratégicamente los recursos que uno pueda tener en el establecimiento. Y cuando hablo de recursos, hablo de la alimentación por un lado y del buen manejo de la genética por otro. Ahí está un poco la llave de esa ovinicultura moderna que hablábamos de eso. Sí, no hay que olvidarse de que casi todos los años, por no decir todos, están viajando esquiladores a, por ejemplo, España, o sea que la cultura continúa viva y sigue siendo de primer nivel. Aparece esta empresa, creo que son todos jóvenes y en realidad están brindando un muy buen servicio, por lo que escuché. Es Ciro, pero en realidad como suena, ¿no? C-I-R-O. Y brinda una cantidad de servicios que le vienen muy bien al que arranca, al pequeño productor, justamente. Yo creo que sí, ellos combinan, es una organizada joven, bien formada, que brindan servicios. Y como ellos, mirá que hay otros, y hay otras iniciativas también. Pero sobre todo le brindan eso, a aquel que quiere empezar y que no viene del rubro. Por un lado asesoramiento técnico, pero por otro lado también pensar en conjunto, bueno, dada los recursos que yo tengo, cuál es la mejor combinación que puedo hacer y eso arranca desde qué raza elegir. Y tú sabes que el tema de las razas en Uruguay, sí, tradicionalmente fue una cuestión de camisetas, ¿no? Casi religiosa. Yo era de tal raza y la defendía a ultranza, independientemente de todo el resto, simplemente porque esa raza para mí era la mejor, no siempre asociado a datos de la realidad. Y era una cuestión más de fe y, bueno, y obviamente en algunos casos de defensa de un interés porque produzco reproductores de esa raza. Y eso le hizo. Estos muchachos te brindan la inseminación artificial y todo tipo de trabajos, ¿no? Claro, porque lo que hay que partir de la base es con lo que yo tengo y con lo que quiero y la orientación productiva que tengo, cuál es la raza o la combinación de razas que mejor se adapta a mi sistema de producción. Y eso tiene que estar despojado del interés comercial de querer. Lo voy a decir bien en criollo, de querer enchufarte una raza o un carnero porque es la raza de la que yo produzco. Y el razonamiento es al revés. Dado mi objetivo de producción, dado mis posibilidades de trabajo, mis posibilidades de manejo, mis posibilidades de alimentación, ¿cuál es la raza o la combinación de razas que mejor se adapta? Y a partir de ese punto entonces empezamos a decir, bueno, definimos este esquema productivo, macanudo, ¿y qué carnero utilizo? ¿Y cómo utilizo ese carnero? Porque yo puedo comprar un carnero, que no siempre es sencillo, sobre todo para un productor chico, para alguien que está empezando, a veces es gurizada joven, que empieza a hacer sus primeras armas en el rubro. con o en la actividad productiva en general, con una pequeña majadita, bueno, capaz que de entrada salirle a un carnero le puede ser caro. Bueno, y ahí están las alternativas, se puede inseminar, se puede sincronizar, que tiene la ventaja de que me saca de la necesidad no solo de tener que invertir en comprar un carnero, sino que yo siempre lo digo así: ¿qué hago el resto del año con el carnero ese en mi campo? Que es un problema. Claro. Cuando termina la encarnerada, el carnero pasa a ser un problema. Sobre todo en establecimientos chicos, que a veces no tenemos buenos alambrados, tenemos problemas de que se pasa para un lado, se pasa para el otro. Si en vez de uno tengo dos, se pelean entre ellos, se avichan en la cabeza. Sí. Empezamos a tener todas unas complicaciones de manejo que no están en los libros, pero que los que están en el campo viendo saben. Y bueno, y poder salir de eso, poder decir, bueno, está, yo por lo menos este año yo no compro carnero, insemino, y a su vez insemino con un semen de buena calidad, de animales probados, en fin, un poco por ahí va esta idea de pensar esa ovinocultura moderna que permita generar o aprovechar, más que generar, el potencial reproductivo y productivo que tiene la especie ovina. Exacto. Sí, ¿quién iba a decir que, para que no se aburra el ingeniero de hierro, quién iba a decir que se pareciera en algún momento la cría de ovinos que se está realizando de manera tan intensiva al usar parideras con la cría de cerdo? Estoy mirando las pajas mansas, que tienen otro nombre también en Nueva Zelanda, pero que se la llevaron desde el Uruguay a los efectos de hacer protección para los ovinos. Pero pará, me voy a ir hasta salto un minuto. Si se puede, te hago algún aporte, César. Sí, por eso, a ver. Ajá. Dale. No, a ver, creo que hay dos o tres temas en el medio de eso. Uno de ellos es que hay muchos productores ganaderos, sobre todo, que han abandonado el ovino, que están viendo cómo los campos se les llenan de fenecio, y eso es un problema. Y el único que lo controla es la oveja, si no te tenés que ir a algún herbicida de características insospechadas en cuanto a los efectos secundarios, como el torbón o algún veneno de esos potentes. Y creo que ahí hay una oportunidad de negocio para estos jóvenes que andan con ganas, que es tener una majada de alquiler. Mirá lo que te digo: 300, 400 ovejas que vos las vas llevando de un campo a otro, limpiando campos, haciendo un sistema, un servicio de limpieza ecológico. Como si fueras un apicultor que te arrienda y te alquila las colmenas en la época de la floración, si tenés montes frutales. Lo del cenecio, es bien importante, porque los tipos no quieren complicarse con las ovejas, porque las ovejas son un engorro en el aspecto sanitario, que los pies, que las cosas, no tienen la gente para trabajarla y están todos encantados con el ganado, pero los campos se les llenan de cenecio. Entonces me parece que ahí hay un filón de negocio para esta gente. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, estabas hablando de la lana como fertilizante y la lana como aislante. Vos sabés que yo muchas veces en este país creo que la gran seca que tenemos es una seca de ideas y de iniciativas, ¿no? Porque una seca mental, en el mundo se hacen un montón de cosas que acá parece que no tenemos. Y tenemos un montón de gente a sueldo que se supone que la tenemos para pensar, ¿no? El Latu, el INEA, en fin. Pero te hago dos apuntes. Apareció alguien que está haciendo lana como fertilizante, es lana sucia sin lavar, que simplemente la peletiza, hace como unos pellets como los de las raciones, digamos, y la está vendiendo embolsada. Y hace poco una cooperativa de mujeres rurales en Aiguá lanzó un producto que es la lana para usarla como aislante, sobre todo en las construcciones con yeso. Esa lana sí está lavada y hacen como una especie de manta que se puede poner como aislante y que tiene unas propiedades excepcionales, ¿no? Era eso lo que quería aportar. Hace más de 30 años los portugueses con los que me trabajaba me dice: vamos a ver una cosa, Vega. Le digo, y bueno, llegamos ahí a la tierra, la huerta, se hacía mucha horticultura ahí. Dice: acá tiene el mejor fertilizante que hay. Dice: lo único que tenemos que tener claro es que las tierras griegas se van poniendo cada vez más arenosa cuanto uno más usa. Después me pasa los datos de ese emprendimiento, que no tenía ni la más pálida idea de que hubiera alguien peletizando lana. Sí, claro. Y En algún lado lo tengo, lo vi en el Instagram o en algún lado así. Ya que estamos en algún, la oveja es un cultivo, es un, mira mi cabecita, ¿viste? La oveja es un rubro que se adapta bien a las zonas donde llueve poco, pero ni qué decir que cuando, a ver, Gariboto escucha y dirá, ¿será o no será? Discutan con Dillero, yo ni me meto. Cuando en verano mismo, o antes o después, aprieta alguna sequita, si esa oveja y su corderito tienen un buen alimento para llenar las panzas, no es lo mismo. Entonces aparece la importancia del riego y de cómo regar. ¿Le podemos dar unos minutos con eso y después nos vamos de nuevo? Gariboto, ¿dónde está? ¿En Rocha? Yo ando en Rocha. Y me sacaste el calzado porque justamente yo estaba volviendo a recorrer la aparición. Sí. Como habíamos dicho un ratito más tarde. Me sacaste calzado, pero llegué en hora. Y si me da ahora dos minutos, dale, para complementar lo que decía Jorge, que me parece bien, bien importante. Efectivamente, las majadas de servicio andan, y voy a hablar, no me gusta el autorreferencial, pero voy a hablar del autorreferencial. Yo mismo, parte de las borregas mías de recría, están yendo a campos de vecinos para limpiarse en eso, por un lado. ¿Y sabés a quién le vendo la lana de la raza mía, que es una lana que tiene poco valor de mercado como la lana tradicional, porque es una lana media, de media a gruesa? Justamente a esa cooperativa de mujeres de Iguá que hacen estos aislantes para la construcción que mencionaba Jorge. Escuchame, ¿qué raza que tiene? ¿Cómo? ¿Qué raza vos entonces tenés vinculado más bien para el lado de la raza carnicera? ¿Y con qué raza te movés ahí? Con la Highlander, que la Highlander es una raza sintética que involucra es una raza sintética, que es una mezcla de varias razas, que está fijado en eso, que tiene dos o tres características que la hacen muy, muy importante o muy buena para este tipo de sistema orientado a la producción de carne, que es altamente prolífica. Cuando decimos prolífica, quiere decir que nos da muchos corderos, es precoz y es buena productora de leche, pero a su vez, a diferencia de alguna otra raza prolífica, los corderos tienen buen crecimiento porque tiene también en sus genes razas carniceras. Entonces, para que se hagan una idea los oyentes que estén más alejados del rubro, lo tradicional es que a campo, así nomás, sin ninguna cosa, a lo Hernandarias, como yo digo, la ovinocultura uruguaya señala en torno al 70%. Esos son los valores históricos y eso es una plancha y no se mueve hace décadas. Y eso es 70 corderos cada 100 madres. Muy, muy grande, sin ninguna cosa muy, muy grande, César. Con esta raza pasás de señalar 70, 75, 80% a señalar 120, 130, 140%. Sin ningún otro cambio más que la elección de la genética y, bueno, por supuesto, siempre dándole alimentación, pero que no precisás de una alimentación maravillosa. Yo creo que estoy hablando de la experiencia a campo natural, sin ninguna otra cosa, y sí la importancia fundamental de una buena elección de época de encarnerada y una buena control de la aparición, que no necesariamente tenés que irte a parideras, que implican una inversión más grande, pero sí tener potreros reservados, lugares. Yo, por ejemplo, acá, que tengo mucha paja estralladora, dejo un pedacito de paja estralladora y las noches de temporal o de frío y de viento, las ovejas se meten ahí adentro y están como adentro de un galpón. Claro. Me dicen acá que dije Nueva Zelanda, no, que dije, Nueva Zelanda, bueno, pero dije Nueva Zelanda, bueno, pero son cosas que uno al hablar comete muchos errores, solo se da cuenta si escucha el cassette. Le dejo una pregunta planteada al ingeniero Jorge Dillero. Mirá vos cómo se va el tiempo hablando de estos temas, ya son las 10:30, vamos a pasar por una breve tanda, pero, por ejemplo, Jorge, el campo natural al que hace referencia Gariboto y que tanto queremos, no tanto porque vieron que se armó lío con el proyecto de defensa del campo natural, ¿no? No sé si se enteraron. Sí. Salió votado el Parlamento, pero parece que hay algunos cuantos que el Amazonas, bien, sos vos el que decís que el Amazonas del Uruguay, creo, uno de los ingenieros Gariboto. Te decía, Dillero,

y dentro del campo natural habría que ver de qué estamos hablando, porque claro, hay campos naturales y campos naturales, ¿no? Si es un campo natural solo, si es un campo natural mejorado que pueda tener algún lotus, algún trébol, si es un campo que tiene paspalum o no tiene paspalum, en fin. En realidad nosotros siempre que hacemos el planteo de lo que tiene que ver con sistema de riego, consideramos que atrás de eso hay una inversión y que esa inversión hay que pagarla. Y para pagar esa inversión siempre es más fácil o es mejor tratar de hacerlo con cultivos donde uno pueda medir. Entonces uno dice, bueno, si yo voy a regar, voy a hacer un maíz, le voy a sacar 10, 12 mil kilos por hectárea, voy a hacer un semillero de algo, voy a tener un, voy a hacer una alfalfa que en vez de... acá regamos la alfalfa, dinero. Y de esa manera yo puedo ir midiendo cuál es el retorno que voy a tener en función de la inversión que tengo que realizar para hacer el sistema de riego. Ese es un poco el criterio. Y con el campo natural nos resulta difícil medir eso, ¿no? Pero no digo que no se puede. Yo acá riego la alfalfa con éxito, pero lo que pasa que cuando me pongo a regar el parquecito, cuando viene muy seco, veo que se pone muy lindo y digo, ¿cuánta comida que hay ahí que después tengo que cortar con...? Gariboto andaba atrás de una maquinita. ¿Recuerda, Gariboto, que nos vimos la esportiva? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo compré una, pero compré, un poquito distinta. Y la compré. ¿Compraste? Y la uso. Y la uso. ¿Sí, señor? Ahí va. Pará que casi que... Jorge, mientras sí. Escuchabas algún domingo de esto, me decía que estamos muy teóricos con el tema del riego. Incluso... por ahí, Delgado y Orsi están hablando de ponerle el segundo piso al campo con el tema del riego, pero andamos como muy teórico, como que las cosas tendrían que ser bastante más sencillas para poder empezar a regar mucha cantidad, ¿no? A ver, lo que yo percibo es que hay un montón de instrumentos que ya tienen muchos años, que no son de este gobierno, son de gobiernos anteriores, como es la COMAP, como son los proyectos de inversión, donde si vos entras en esa dinámica, tenés una exoneración impositiva muy importante para proyectos de 50, 60, 70% de lo que inviertas. Pero ¿qué pasa? Todos esos proyectos son para los que tributan IRAE, que son los productores grandes. Entonces... la realidad de las cosas es que en su momento se pensó que fomentando los proyectos de inversión se iba a lograr que el país empezara a regar, y seguimos igual. O sea, hoy no tenemos todavía un 2% del área bajo riego. Por más que vos me digas que hay proyectos nuevos todos los años, sigue siendo muy lento. Y para mí una de las explicaciones a eso es que los productores, que son la mayoría, o que son la mayoría en números absolutos y en superficie, son productores que no tributan IRAE, por lo tanto no pueden tener acceso a estos proyectos de inversión. Y ahora están hablando de decir el segundo piso, del riego, la seca, porque a ver, también a nosotros como país, la seca no nos sale gratis, ¿no? Porque perdemos un montón de millones de dólares de exportaciones, porque después tenemos que salir a darle ración a los productores para que no se les mueran las vacas, porque empezamos a darle microcréditos con tasa subsidiada, o sea, todo eso cuesta plata. Entonces yo me pregunto, ¿no es mejor tratar de que los productores chicos, medianos, puedan regar, dándoles los mismos beneficios que hoy le estamos dando a los proyectos grandes? ¿No es mejor tener algún sistema o alguna política que sea de, no sé, el cheque Uruguay? Porque me dicen, bueno, como usted no tributa mucho impuesto, no lo puede deducir. Pero de hecho sí pago un montón de cosas, porque pago impuestos municipales, porque pago la patente del auto, porque pago. Entonces, en lugar de tener una deducción de impuesto a la renta, no podemos tener el cheque país, el cheque Uruguay, el cheque rural, que sea un instrumento de dinero que usted lo puede usar para pagar cualquier impuesto. Porque ahí está todo atado. Yo puedo pagar el 3% cuando embarco el ganado, que pueda pagar la contribución, que pueda pagar la patente del auto. Y de esa forma fomentar que entren al riego esos productores que hoy no pueden acceder a los proyectos de inversión porque no tributan IRAE. Pero son cosas que yo me planteo. Está, esa idea se la afano. La voy a poner dentro de mis principios, pese a que nosotros no movemos, como se dice, la aguja. Gariboto, ¿estaría coincidiendo usted como ingeniero agrónomo? Fíjese el planteo, interesante el planteo que hace el ingeniero Dillero. Yo le digo así, ¿viste? Pero nos conocemos desde la época licial, porque él también es de Paysandú. ¿Qué te pareció Gariboto? Ingeniero Gariboto. Mirá, vos sabés que no hay absolutamente ninguna duda, y por eso coincido con lo que dice Jorge, no hay absolutamente ninguna duda que cuando vos regás tenés un salto productivo enorme. Desde el punto de vista biológico no cabe absolutamente ninguna duda. Y como bien decía él, al tratarse de una alternativa costosa, va de la mano de elegir la opción de riego que mejor retorno te dé a esa inversión costosa. O sea que hay totalmente de acuerdo con esa situación. También muy de acuerdo con que las propuestas que hay vinculado a la COMAP es básicamente para los que tributan IRAE. Capaz Jorge me sabe decir, yo creo que también hay una modificación para los que tributan IMEBA, que les permitiría. El tema son los montos a los cuales habría que llegar, que no llega cualquier uno, y los productores de a pie, comunes y corrientes, que son los que se refería Jorge, que son inmensa mayoría, que son los que generan, los que conforman ese entramado de nuestra ruralidad, no acceden a eso. De manera que también estoy de acuerdo que si queremos regar, es a ellos que hay que hacer. Yo de todas maneras voy un paso antes a tratar de pensar lo siguiente, y sería largo de hablar, lo que es regar qué cosa, regar para qué, quién riega y a su vez con qué agua. Y complementando eso, si lo quiero mirar todavía más grande, cuando entramos a cada uno del sistema de producción, nosotros tenemos que seguir un orden lógico. Mi limitante en este sistema de producción es la falta de riego, o tengo otras limitantes previas que son las que primero tendría que levantar para así después pensar en el riego. Esa aproximación es una aproximación que en general los agrónomos, y yo siempre bromeo que los agrónomos somos casi tan nocivos como los economistas, muchas veces nos olvidamos de eso y nos encandilamos con una idea y queremos aplicarla al barrer de Artigas a Rocha y sin la adaptación necesaria a las características del predio, a las limitantes que tiene ese predio y a las restricciones que tenemos como país. Y de vuelta, perdónenme, yo voy a hacer una cuestión autorreferencial. Yo acá en mi campo tengo dos lagos con los cuales puedo regar. Pero sabes que tengo también, César, acá, y lo tengo desde hace muchísimos años en esta zona, tengo apagones semanales de varias horas de apagones semanales sin aviso. Y regar no es barato. La energía en el lugar no es barata. Y si uno tiene electricidad de UTE y tenés apagones semanales de varias horas, apagones sin aviso, y precisás regar, te convierto para eso. Y además no solo tenés apagón, sino que tenés grandes variaciones de tensión, y todos sabemos lo que las variaciones de tensión le hacen a los equipos eléctricos. Entonces, estoy de acuerdo con Lisero, pero creo que son tantas las cosas que hay que poder resolver antes, y tan importante el enfoque de poder mirar esto adaptado a cada una de las circunstancias, y luego ese otro tipo de cuestiones, que es el contexto en el que nos manejamos, que yo creo que obliga a pensarlo muy bien, que no digo que no se esté haciendo, pero creo que le falta también mucho pienso. Y por último, las demandas de agua que puedan tener distintos rubros, distintas actividades, son muy diferentes en órdenes de magnitud. Si nosotros hoy tenemos, como lo dijo, no me acuerdo si fuiste vos, no, lo dijo Jorge hace un rato, y es una verdad absoluta, en cada verano nuestro, no con secas grandes como las que tuvimos hace 3 años, en cualquier sequita esa que se planta en cualquier enero, nosotros tenemos cientos o miles de productores que se quedan sin agua para el ganado, que se quedan sin agua en muchos casos hasta para la propia gente, para la propia familia, y las intendencias tienen que estar repartiendo agua. Bueno, en ese predio, antes que regar, lo que hay que solucionar es el agua de bebida para los animales, y eso implica la sistematización de los predios, los pastoreos racionales, el agua en la parcela, y eso implica en orden de magnitud una cantidad de agua 100 veces menor que la que se utilizaría para la producción de un cultivo. Entonces, a eso me refería con decir, bueno, ¿qué es lo que me está limitando? Seguro. Y a ver si por ahí me gustaría hacer algunos aportes en ese sentido, digamos, ¿no? Sí. ¿Para qué vamos a aprovechar que Gariboto se quede quietito ahí medio cerca de la antena? Porque se le está cortando también la transmisión. Sí, Jorge, adelante. Bueno, a ver, yo creo que hay varias puntas en todo esto y no, sin duda es un tema complejo, pero los números que nosotros tenemos indican que cualquier productor agropecuario ganadero regando entre un 5 y un 10% del área soluciona el problema de la comida de su ganado, ¿verdad? Esto como un apunte para decir, bueno, en realidad cada productor no tiene que regar todo el campo. Si vos tenés 1000 hectáreas, regás 100 hectáreas, con eso te sobra comida y no vas a pasar ninguna zozobra por la seca. Respecto al tema de las fuentes de agua, sí, es una verdad, y una parte de la inversión importante cuando uno diseña un sistema de riego es el reservorio, la fuente de agua, porque Uruguay no tiene agua subterránea suficiente para regar en grandes proporciones. Entonces es necesario hacer represas o regar de ríos o arroyos. Pero pensemos que solamente del agua que llueve cosechamos el 3%. O sea que de cada 100 litros que corren, y no toda el agua que llueve corre porque hay una parte que felizmente penetra en la tierra, 97 se van al mar. Entonces todavía tenemos un campo enorme para avanzar en ese sentido. Respecto al tema eléctrico, quiero dejar otro apunte más porque yo me enteré que los molinos de viento, estos famosos que nosotros tenemos, son aparatos muy grandes que son difíciles de que se puedan detener cuando no hay demanda de electricidad. Entonces, por la noche, cuando baja el consumo, estos molinos siguen generando electricidad y la mandan a tierra. O sea, cada molino de esos en su base tiene una cantidad enorme de jabalinas de cobre donde inyectan energía eléctrica a la tierra. Otra vez, no se puede con esa energía que hoy la estamos tirando hacer un bombeo por la noche cuando no hay consumo de las partes bajas a las partes altas y tener agua que podamos usarla para regar por desnivel o para darle agua al ganado, para lo que sea, a un costo muy bajo, y empezar a tener lagos y reservas en los cerros donde nosotros podamos mandarla en la bajada después durante el día. Pregunto. Buena. Entonces, pregunta que vi hace poco en la Sierra de Mina. Fui a la casa de un productor, tenía soberanos tanques allá arriba, le digo, che, esos tanques, y me explicó justamente lo que estás explicando, que se usan como pilas de agua, ¿no? Che, decime una cosa, nosotros vamos a terminar a las 11, pero ya estoy pensando que nos va a quedar corto. Yo hacía hace mucho tiempo programas donde juntaba, estoy hablando de los 90 y nada, con mi primer teléfono inalámbrico, como que lo trajo un compañero de Estados Unidos, y juntaba 4, 5, 6 y hasta alguno más también, productores y técnicos, y discutíamos un rato como estamos haciéndolo ahora, intercambiábamos idea, que un día de estos los invito a venir por acá. Yo hace un rato andaba con Martínez allá en Melilla, capaz que los estás ubicando, Jorge, y bueno, aprendí, es como estoy aprendiendo ahora, ¿no? Decime una cosa, hay un lugar, ya que estamos hablando, porque nadie discute, incluso para el ajo, yo empecé a plantar con unos lechugueros en el año 92, 93, 94, allí estaba con Cipitría, después con los García, que me prestaban la tierra porque yo les estaba asesorando, y arrancamos con el ajo. Y ahí nos dimos cuenta de la importancia del riego para el ajo. Nadie discute la importancia del riego en horticultura. Ayer veíamos en Rincón del Pino la papa recién plantada con riego por goteo, Jorge, y para la fruticultura. Pero hablando de ovinos, ya que están ustedes dos acá, ¿hay un lugar donde se pueda ir a ver? Porque viste que las cosas entran por los ojos, una estación experimental que esté haciendo. ¿Hay algún lugar en Uruguay donde, digamos, no privado, sino público, donde uno, o privado tal vez? Mira, el sur tiene en la zona del Cerro Colorado un campo demostrativo. Exacto. Donde hacen jornadas todos los años, donde tienen 3 sistemas de riego instalados. Tienen un pivote, un mini pivote que riega 4 hectáreas de superficie, digamos, en cada círculo. tienen el sistema que los productores le dicen las tortuguitas, que es el sistema neozelandés, y tienen también algún sistema de riego por superficie. ¿Tá? Todo eso en un convenio con el INEA, donde todos los años se juntan productores para ver los resultados, y tienen ya, no te quiero mentir, pero más de 5 años de números seguros. Y los números siempre le dan positivo. El tema es que esas tecnologías, después hay que ver cuál es el freno para que se adopten, ¿no? Si está por el lado de la inversión, si está por el lado de la cultura, si está por el lado de que es una cosa que da miedo manejarla, si está por el lado de la planificación. Yo no sé bien dónde está, creo que sea multifactorial, pero el Sur tiene en el campo en Cerro Colorado un sistema perfectamente instalado y funcionando. Gariboto, las tortuguitas, sí. Esas son las que uno ve en las canchas de fútbol, que se han vuelto tan comunes acá en el sur, por todos lados, por lo menos en muchas chacras de las que había acá en la zona, terminaron como cancha de fútbol. Gariboto, te escucho, a ver si mejoramos un poquito, porque también se ve que tenemos algún problemita con la calidad del servicio telefónico ahí, Gariboto. A ver cómo te escuchamos. Bueno, ahí me puse más cerca, a ver si me escuchas mejor. Bueno, ahora. Ahí está saliendo mejor, sí. Bueno. ¿Tenés conocimiento del asunto que estaba refiriéndose Jorge? ¿Algo para apuntar ahí? Sí, claro, lo que justamente, creo que el mejor ejemplo, el más paradigmático, y además por tratarse de un instituto, es el del Secretario de Uruguayo de la Lana, ahí en Cerro Colorado, que ya hace un lote de años que hizo una represa y que tiene ese manejo en una institución especializada en el rubro vino. Yo creo que eso es algo que vale la pena ver, y también me parece muy relevante poder profundizar, cada cual podemos tener nuestras ideas, lo otro que mencionaba Jorge, que es por qué eso no se ha utilizado, no se ha adaptado, y yo creo que ahí hay un camino muy importante para la investigación, que no es solo agronómica, porque si se hizo eso y eso está, y los números que se calculan siempre son muy buenos, ¿por qué la gente no lo adopta? Y como yo parto de la base que el productor tonto no es, cuando no lo adopta es porque tiene razones de peso para no adoptarlo. Y si nos olvidamos y nos seguimos de dólares siempre de no entender por qué el productor no adopta las tecnologías que de los organismos de investigación generamos, vamos a seguir pipeteando afuera del matraz. Pero quiero decir otra cosa que me gustó mucho de lo que mencionó Jorge, porque me parece que va en la línea de esa aproximación conceptual que yo decía, y quiero remarcarlo, reforzarlo. Jorge lo dijo y yo coincido plenamente, que con un 10%, un 15% de tu área mejorada, solucionás la totalidad de tu sistema. Y yo creo que esa es justamente la aproximación conceptual que hay que hacer, que no es la que en general uno escucha. Cuando uno escucha, no digo a nivel de lo que estamos hablando acá, pero muchas veces cuando lo escucha así en la prensa mayoritaria, cuando uno habla de riego, la gente imagina, y me consta que algunos lo dicen, es un poco regar a tontas y a locas medio cualquier cosa y cualquier superficie. Yo creo que justamente te interrumpo solo para ponerle un número. Fíjate que da redondito, si tenemos 15 millones de hectáreas y regamos 1 millón de hectáreas, estamos del otro lado, ¿no? Ese es el número, el millón de hectáreas. Exactamente, pero termino con esto, con el ejemplo que tú decías, Jorge, un 10-15% de la superficie que sea mejorada, eso está contribuyendo con más del 50% de la proteína y de la energía metabolizable que precisa todo el establecimiento, si tendrá impacto ese módulo de alta producción, que después se verá ese módulo de alta producción si efectivamente precisa riego, si precisa riego en todo momento, si no, cómo se llega a eso, porque eso es la otra cosa, no es solo a dónde hay que llegar, sino cómo llego a lo que quiero llegar, cómo empiezo, sobre todo cuando vengo de un sector que no estoy acostumbrado al manejo de estas tecnologías. Bueno, cómo empiezo a aprender a hacer un sorgo grano húmedo, cómo lo alimento, si le agrego un núcleo proteico para suplementar. Es decir, es un proceso, es una transición, no es mágico, no es de un día para el otro, pero es muy relevante esa importancia de pensar estratégicamente cuál es la superficie que preciso para mi sistema de producción, y luego es dentro de mi campo, bueno, dónde lo ubico y cuál es la rotación que hago ahí. Cuando finalmente lo otro que yo siempre menciono con el tema del riego es, ¿para quién? y para qué, y asociado a qué tipo de sistema de producción. No nos olvidemos que el sistema de producción nuestro mayoritario, agrícola, que es para quien está pensado esta idea del riego, va asociado a un esquema de producción que ha visto incrementado el uso de agroquímicos a lo largo de estos años, y a la prueba está lo que se produce en el país, y lo que se importa de agroquímicos no ha hecho otra cosa que aumentar, y por lo tanto aumentar el área agrícola de riego implica también aumentar la presión química sobre nuestros agroecosistemas, y eso tiene un impacto que también hay que medirlo, y no es solo la cuenta de cuántos kilos más voy a obtener con tal o cual otra producción, sino también tengo que tener ese balance con ese modelo que tenemos, donde por ahora el modelo está muy muy muy muy basado en el uso de distintos agroquímicos, que sin fanatismos sí queda claro, sí, que tiene su contracara de peso y que afecta bastante. Por eso también entonces, sí, poder pensar cómo gestionamos esa agua, que además debe estar pensada para los momentos de déficit y no para los momentos de exceso. Y cuando yo pienso para los momentos de déficit, tengo que pensar que de pronto voy a tener usos alternativos del agua, porque cuando un arroyo deja de correr, un río deja de correr y estamos casi al límite de nuestros cursos de agua, yo tengo usos alternativos. ¿Le doy de tomar agua a la gente o riego el cultivo? Países ricos lo solucionan pagando el lucro cesante a los productores. Países pobres como el Uruguay, o de renta media como el Uruguay, no tengo tan claro que podamos hacer eso. Por eso, vos sabés que ayer estuve justamente donde va el famoso polder innecesario, porque no estaba dentro del proyecto de entrada del Planet 1, me llevaron hasta el lugar mismo donde iría el famoso polder ese. La gente de Rincón del Pino se queja tanto porque estaban haciendo un pozo, le digo, ¿cuánta? Dice, acá 12, 13 metros, 14 metros, dice, de máximo va a estar saliendo el agua. ¿Y cuánto va a dar? Le digo, y el mínimo que da acá son 40 mil litros por hora, dice, hay pozos de 70, 80 mil litros también. Pero mirá que yo soy orgánico y le compro el riego a Diero, a veces le compro a la competencia, depende del precio. Che, escúchame una cosa, pará, quiero preguntar. Porque dice, buenos días César, me están matando con el programa y el tema oveja, me salgo de la vaina por meter la cuchara, pero tenés un crack hablando como de hierro, sin despreciar a Gariboto, pienso que será. Ay hermano, dice, cuántas cosas para hacer y cuánta gente con ganas de hacer que estamos desperdiciando arriba. Don Gariboto dice, también anda arriba del tema. Sos bobo para elegir los entrevistados, me dice Fernando, productor de allá de Tapia. Por eso yo decía que podemos armar una mesa un poco más amplia. Ahora les pregunto, se van a hacer las 11 de la mañana, yo tengo que entrar a retransmitir por un lote de radio del interior. ¿Ustedes quieren o están dispuestos a que conversemos unos 15 minutos más? ¿Pongo una breve tanda y seguimos o dejamos por acá? De mi parte no hay problema. Gariboto. No, ningún problema, estoy a la orden, César, como siempre. Bueno, están pariendo con sol, acá hay sol, está precioso. Si paren con sol, más que mejor, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Entonces vamos a hacer así, mirá. 11 en punto. Arrancamos a retransmitir por radio, como siempre, las gracias a todas las radios que nos acompañan, Radio Patria de 33. Ahí tenemos Agraria de 33 también, Internacional de Rivera, La Voz de Artigas y Bella Unión, La Voz de Bella Unión en Artigas, Radio Tabaré de Salto. Ahí dentro un ratito usted pone la Radio Tabaré de Salto y se escucha usted mismo, ingeniero, Diguero. Sí, tal cual. Ahí verifica si lo que dijo está bien, ¿no? O mal, porque a veces uno dice cosas que cambia después, lógico, claro, porque es así. Radio Felicidad en Paysandú, Radio San Salvador de Dolores y algunas radios de FM y por internet, entre las cuales está periradio, peri.org.uy. desde donde nos están escuchando justamente unos uruguayos ahora mismo en Australia, y estoy recibiendo una cantidad de mensajes. Voy a tratar de hacer lo que hacen los grandes medios, viste, que van mirando la audiencia y cuando da alto el rating dice seguí, seguí, seguí, seguí, seguí, seguí. Bueno, voy con una breve tanda y continúo. No, vamos a ver, pará. Corro esta tanda, la pongo a las 11:15. Redondeando, nos estamos encargando de un asunto que es en este momento en discusión, propuesta de incluso los presidenciables, que tanto Delgado Orsi Delgado salían de la rural del Prado y hablaban de ponerle el segundo piso famoso ese al Uruguay, utilizando el riego. Y yo, la pregunta que me hago entonces para este tramo es un poco más política. Yo digo, ¿por qué no procedemos a agilizar este asunto si todos tenemos el convencimiento? Fíjense que para el rubro de la oveja estamos hablando de esto en que se está haciendo en el sur, voy a tratar de engancharme, de ir a verlo. Entonces, ¿por qué no sale? A ver, ¿quién arranca? Bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con la estructura de productores que tenemos en el país, y eso es un análisis que ya lo hizo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde nos dicen que el nivel de formación de los productores que nosotros tenemos está al nivel de tercer año de liceo, donde dicen que los productores agropecuarios en su mayoría son gente de más de 50, donde dice que más del 90% de los productores heredaron el negocio, o sea que no es alguien que entró al negocio por vocación, sino que lo heredó. Entonces creo que ahí tenemos un tema cultural que es una de las primeras limitantes que tenemos, porque además en el campo siempre el que innovó y el que fue un paso adelante se fundió, y está lleno de historias de eso, y también está lleno de historias de gente que sin cambiar demasiado ha sido exitosa. Y porque venimos de un tiempo en el que regar una hectárea costaba lo mismo que comprar una hectárea, y entonces era mucho mejor comprar otra hectárea y no regar la que uno tiene. Creo que esas relaciones de precio con el tiempo han ido cambiando, y hoy no es así porque la tierra subió mucho de precio, pero creo que la primer barrera que tenemos es una barrera cultural. La segunda barrera tal vez sea una barrera de infraestructura en cuanto a todo el tema eléctrico, que siempre es una limitante, y el tema de fuentes de agua. Por ahí hay tres líneas, bueno, de trabajo que yo no tengo la verdad de las cosas, pero creo que no le erro demasiado en esas cosas que estoy pensando. En el análisis. Adoptar una tecnología nueva siempre es complejo y requiere un cambio importante a la interna de los establecimientos. O sea, uno a un productor ganadero que está bien tranquilo, que tiene poca cosa complicada, le mete electricidad, le mete agua, le mete cosas que se mueven, y realmente genera una complejidad interna importante, ¿no? Uh-huh. Dice Fernando justamente que no es nuestro amigo Fernando Vide, que le mando saludos por ahí, le llega, nos vimos hace poco en el evento que organizó CAF. Dice, estimados colegas de Hierro y Gariboto, no se llega, tiene que ver con el primer punto que comentaba Jorge, no se llega porque nos hemos olvidado de la extensión y seguimos sin formar extensionistas. Es un comentario que él suma. El primero de los puntos, Jorge, tal vez cuando vamos a ver estos emprendimientos demostrativos, puede que lleguemos al convencimiento realmente cuando entra por los ojos, ¿no? A ver, Gariboto, ¿qué dice? Ingeniero Gariboto. Mirá, si me permiten, yo capaz que invierto el orden de lo de Ford. Él lo dijo antes también, esto es una cuestión multicausal, pero por quedarnos nada más en los tres puntos que mencionaba Jorge, yo de pronto creo que el orden jerárquico yo lo invertiría. El primero y que no está claro son las posibilidades de las fuentes de agua. Como yo decía, y es la aproximación conceptual y académica que me parece que hay que tener, es qué agua, qué cantidad, para regar en dónde, qué cosa y quién se beneficia. Eso me parece que es lo primero. Luego hay una cuestión de infraestructura. y de energía. Y pondría en último lugar los productores, porque yo creo que justamente los productores son lo opuesto a esa caracterización que se hacía. Yo creo que nuestros productores tienen una enorme capacidad de gestión para poder manejar e integrar simultáneamente cuestiones biológicas, cuestiones de mercado, cuestiones de clima, cuestiones familiares, aspectos, y manejan sus sistemas productivos con una resiliencia, ahora que está de moda esa palabra, y de alguna manera, particularmente esos productores mayoritarios, que son los productores llamados familiares, pero no quiero restringirme a esa categoría, yo creo que ellos están y siguen en la producción a pesar de, y no gracias a, a pesar de muchas veces de nosotros los agrónomos, y muchas veces también a pesar de las políticas, y no gracias a los agrónomos ni gracias a las políticas. Y prueba de ello es que, por ejemplo, alternativas productivas para lo que son los 16 millones de hectáreas ganaderas que tenemos en el país, como los pastoreos racionales, no han salido de la academia, han sido los propios productores los que los han impulsado y no han precisado de nada, y les ha movido, y eso sí que les movió la aguja. Movió el piso, además, ¿no? Movió el piso de los agrónomos, a sistematizar sus campos, a llevar agua a la parcela, a tener un manejo que era totalmente disruptivo al manejo histórico tradicional que lo hicieron productores de toda la vida, con las mismas características educativas y con la misma edad que los otros. ¿Por qué? Porque eso, el resultado se ve. Y porque no implica aventuras arriesgadas de largarse a grandes inversiones, que hasta ahora, por lo menos, los que la pueden hacer son porque tienen espalda, y no siempre son exitosas esas grandes inversiones. Y eso les ha generado un enorme cambio en esos sistemas de producción, porque hay una clave que los productores, aunque no lo digan quizás de esa manera, lo tienen muy claro, estos productores resilientes, que es bajar el costo unitario de producción. No es producir mucho más a lo loco, sino bajar el costo unitario de producción con tecnologías de proceso. Y esa tecnología de proceso son a veces tan sencillas como un adecuado manejo del pastoreo con los pastoreos racionales, el llevar agua a la parcela, y eso ha tenido un impacto en la productividad de esos establecimientos, y corre como reguero de pólvora. Y tanto Jorge como vos, César, que andan y recorren, habrán visto en todo el país que las jornadas más grandes que se hacen son en casas de productores, mostrando cómo hicieron ese camino, que tampoco es un día para el otro, de cambiar su sistema de producción. Yo creo que ahí hay mucho para mirar y para aprender de cuáles son las demandas que efectivamente tienen los productores de soluciones tecnológicas. Uh-huh. Correcto. Sí, estás con José. A ver, lo que yo digo, ¿sí? si tenemos un instituto como el SUL, donde todos los años se presentan números, es un instituto de investigación que habla de la tecnología del riego como una tecnología que tiene un resultado económico importante y que es capaz de estabilizar los sistemas, ¿por qué esos productores que don Gariboto dice que adoptan el sistema de pastoreo nacional no entran en el riego? Se puso lindo. Me parece que puso lindo la tertulia. ¿Qué tiene que ver? ¿Que no les gusta gastar guita y que hacen el pastoreo nacional porque es barato y el riego no lo hacen porque es caro? ¿O hay un tema de número, o hay un tema de apalancamiento financiero, o hay un tema? ¿Cuál es el tema? Me porque pusieron un día al tanto. Ahí hay un tema que no termina de cerrar, ¿no? Porque los números están a la vista. Está. No es que el riego es una aventura. El riego está demostrado cuál es el resultado que tiene. Pero ¿y por qué no riegan? Me pusieron un día al tanto de cómo se resolvían muchos de estos asuntos en Nueva Zelanda, y entonces dice que se juntan todos los ingenieros, venga Gariboto, venga Dillero, vengan, y ahí nos juntamos todos, y hasta que nos sale humo blanco, dice que no se termina la discusión. Justamente, agua hay. Claro, acá en Punta Espinillo no hay suficiente, pero agua en el país hay. Es uno de los países mejor dotados desde todo punto de vista, ¿no? A veces hacemos estos relajos como ir a Rincón del Pino, donde está el Raigoni, y pretender hacer una macana como la que se está proyectando, de la cual vamos a hablar en un ratito con un par de productores de la zona. Es decir, ¿ese es un factor limitante o es una cuestión de... A ver, es un factor limitante porque no está correctamente distribuida, y porque vos al interior del tren no tenés el agua, y porque agua subterránea capaz que para tu chacra en Punta Espinillo tenés, pero si vos me hablas de regar 20 o 30 hectáreas de pastura, los números son otros, ¿no? Y claro, pero no vamos a pretender, no vamos a pretender tampoco de que se pueda instalar el riego como quien usa un tablero de damas cuadrito por cuadrito. Habrá zonas que lógicamente son las que van a estar más privilegiadas, pero hay, como vos decías recién, un montón de agua que no estamos utilizando y que la podríamos utilizar de lo que llueve. Esos 1.200 milímetros son, ¿cuánto eran? 1.200.000 litros por hectárea por año, que de repente estamos desperdiciando. Hay agua, no para todas las zonas, pero agua hay. A ver qué dice Gariboto. Sí, pero no la tenés almacenada, es un agua que drena y se va al mar. Ah, pero bueno, a eso voy. No será cuestión de que haya que empezar a pensar en dónde se deba de almacenarla, porque también tenemos experiencia en el arroz también sobre esa materia, por ejemplo, y ahí sería una cuestión de políticas agropecuarias con créditos en el Banco República, tasa que por qué no pensar que fuera cero, o cero más la administrativa, por ejemplo, porque vos terminás produciendo más y definitivamente después el Estado se beneficia de del aumento del PBI famoso, ¿no? Tal cual. ¿Gariboto? ¿Está ahí? Sí, sí. No, estoy acá, pero los estaba escuchando. Yo creo que sí, que, a ver, agua hay, como bien decía Jorge, la distribución no es homogénea en todo el país, y tampoco es homogénea a lo largo del año, y la variabilidad dentro de año y entre años es grande, y todo indica que va a ser cada vez más sí, grande. Señor. Y de las aguas, de las tres fuentes de agua, por ser muy breve, subterránea, de cursos naturales y de represas, la única que tiene un potencial de crecimiento es la de represas, porque la de agua subterránea y la agua y el agua de los cursos naturales está casi en su tope, sobre todo si pensamos en una expansión, en un crecimiento muy muy grande. Por lo tanto, implica unas obras de infraestructura de captación de esas aguas, porque sí, estamos de acuerdo que gran parte del agua a mí no me gusta decir que se pierde, porque a veces con las palabras nosotros estamos diciendo mucho más lo que decimos. El agua no se pierde, el agua que va al mar es parte del ciclo hidrológico, no es agua que se pierde, pero sí podríamos captar más de la que estamos captando y sin estar afectando ese curso normal del agua. El segundo punto, la realización de captación de agua de represas, y yo creo que eso también hay que complejizarlo y hay que problematizarlo un poquito, de cuáles son los lugares donde vos vas a hacer una represa y qué estás afectando cuando haces una represa, claro, que además son aguas quietas también y asociadas a qué modelo de producción. Todos sabemos lo que pasan con las represas en nuestro país, cuando con aguas quietas, y bueno, y a su vez también hay que pensar que según la zona del país donde sea, esa hectárea inundada va a valer 2.000, 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 dólares. El costo de la tierra, el aumento del costo de la tierra, de repente nos hace pensar un poquito más acerca de los mejores lugares. Pero vieron que esto siempre se dice, esa famosa frase de que el tiempo es tirano. Nunca tuvimos tanta tecnología, máquinas para hacer esas represas. O Jorge, me acuerdo cuando llegaban los primeros goteros y los primeros equipitos de micropresión, estamos hablando de hace 32, 33, 34, 35, ¿cuánto hace? No tanto. Y no tenemos, y tenemos todo lo que hay a nivel de primer mundo a disposición de los productores. ¿Cuánto hace que, mirá, yo estoy sacando la cuenta de que fue hace 32 años que instalábamos los primeros riegos por gotero con productores hortícolas acá? Que de hecho, te los comprábamos a vos, ¿no? Y apenas sabíamos usarlo. ¿Cuánto hemos avanzado? Yo creo que ahí no hay un impedimento desde el punto de vista tecnológico-técnico, ¿no? Pero lo que pasa es que es un sector diferente, ¿no? Vos me estás hablando de productores hortícolas, que sí, es lo que vos decís, en la década del 90 se empezó con este tema de los riegos localizados, y hoy hay una experiencia vastísima no solo en sistemas de riego, sino también en la otra clave que tiene el riego, que es el famoso fertirriego, que eso es algo que aún para los productores agrícolas grandes es algo novedoso y que no han aprendido a manejar a ciencia cierta todavía, por más que hay muchos avances en la materia. Pero vos me estás hablando de un grupo de productores que son productores ganaderos, que no tienen esa experiencia y ese know-how de 30 años de haber trabajado el tema. Y esos son los productores en los cuales podemos tener como país un impacto importante, porque son la gente a la que realmente la seca les pega. Está, entonces vamos a arrancar para otro día con el cultivo de la alfalfa que acá tanto defendemos. Está cumpliendo 5 años dentro de poquito, una alfalfa de las que podríamos llamar vieja. Tiene una cantidad muy grande de alfalfa todavía, que estimo en 1 de cada 3 metros sin duda, y nosotros este verano, si aprieta ahí, regamos como el año pasado. Nos está escuchando casi seguro, porque quedó un tema colgado, Alberto de Lorenz, que es una escucha habitual del programa, y tenemos la tecnología que acá estamos usando ya de la energía solar para, bueno, como decía, ayer estuve con un productor ordeñando 100 vacas y él justamente cambió el molino por un equipo de bombeo solar. O sea que tampoco tenemos, creo que esa limitante. Yo he aprendido tanto que me enteré que los bombeos no tienen limitación. O sea, yo siempre pensé, digo, bueno, esto no va a dar para mover 40, 50 mil litros de agua por hora. Dice, no, no tenemos ningún tipo de problema. ¿No será que, pará, vuelvo al principio y para terminar, no será que hay una especie de sequía mental que nos está trancando? Bueno, les paso la posta y otro día seguimos. Dale, yo creo que sí que tenemos una seca de ideas. No tanto desde el sector privado, sobre todo del sector público y de las instituciones públicas, ¿viste? Y eso es preocupante, ¿no? Porque hay mucha gente que está cómoda. Entonces, no, es piensa. Es preocupante porque, ¿sabe cuánto es? Pará que me falta contestar Gariboto, pero le hago una pregunta para ver. ¿Saben cuánto da el presupuesto con los 190 mil millones de pesos de déficit que trajo el último, que no lo voté, el presupuesto para el funcionamiento del Estado por segundo en miles de pesos, por segundo? No, ni idea, pero me voy a asustar cuando digas el número. 30 mil pesos por segundo. ¿Estás ahí o te desmayaste? Gariboto, cierra usted, ingeniero Gariboto. Muchas gracias por habernos dedicado todo este tiempo. Y bueno, va... seguramente que la gente que es apasionada por lo que hace, en cualquier momento, si ustedes quieren, volvemos a conversar. Adelante. Bueno, yo le despedía nomás, volver a lo que fue un poco el principio del programa, que es hablar de la importancia de volver a tener gente en el campo, paisanos en el campo, tener nuestra ruralidad, tener la familia rural viviendo en el campo y viviendo dedicada a la actividad mayoritaria del país, que es la ganadería, es la vocación que tiene el país, que no implica no dedicarse obviamente a los demás rubros, sino integrarlos en la medida en la que el gusto de la persona y las posibilidades de geográficas, de suelo, en fin, del resto de las características lo permitan desarrollar esas otras actividades, pero mirando el Uruguay grande como un todo, que somos un país de base ganadera, nosotros tenemos la posibilidad de tener mucha gente viviendo en campaña, y la invitación es eso. No se precisa heredar campo, ni siquiera ser propietario de campo. Se puede empezar sin ser propietario, es cada vez más difícil, pero hay posibilidades para esto y hay rubros nobles como la oveja, que era un poco lo que hablábamos al principio, César, Jorge, de esta oveja que permite sacar un 120, 130% de señalada y con poquita comida y poquito manejo estar pudiendo tener corderos que vale lo mismo que el kilo de novillo. Y me parece que ahí hay una posibilidad bien interesante de empezar a hacer las primeras armas y poder empezar a recuperar esa ruralidad y ese entramado social que el país necesita, y no deslumbrarse tanto con cantos de sirena que a veces vienen de una vida que se promete mejor, pero que termina no siéndolo. Vos sabés que no es canto de sirena, porque me decía en la Escuela de Guerra de la Armada, cuando fui a hablar ahí como presidenciable, viste, de entrada le dije, yo sé que no pincho ni corto, esto entre Orsi y Delgado, pero les agradezco mucho la invitación. Y me hablaron de la importancia de lo que ellos denominan la pradera azul. El almirante Wilson me decía, la pradera verde, Vega, es lo suyo, la nuestra es la pradera azul, que viene a ser esa cantidad gigantesca de mar territorial que tenemos también abandonado. Te pasé una pregunta que nos hace una señora por WhatsApp. En todo caso, si me la contestás, yo lo comento. Les agradezco más que mucho, muchísimo, sobre todo la honestidad intelectual a la hora de hablar, ¿no? Porque para empezar, sale bien porque ustedes saben de lo que hablan. El problema también está ahí, que muchas veces hay gente hablando que, no sé, tendría que revisar un poquito. Bueno, ingeniero Jorge Dillero, ex compañero del Liceo número 1, ingeniero agrónomo y ingeniero agrónomo Gariboto. Gustavo, ¿no, Gariboto? Sí, señor. Gustavo Gariboto, muchas gracias por la comparecencia. Un gustazo haber intercambiado así a la distancia, y espero que cumplas con la promesa entonces de juntarnos un día ahí en estudio con Jorge y con quien más sea para seguir hablando esto de este Uruguay rural y productivo, que es el mejor modelo de vida que le podemos ofrecer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El estudio, ahora te mando una foto, viene a ser el galpón con puerta, que ahora tengo galpón con puerta, durante 20 años tuve galpón sin puerta. No, y supongo, Jorge, que Gariboto no va a convidar con esos corderitos Highlander que no conozco, ¿no? Yo no sé, no quise decir nada, pero dije, la reunión tiene que ser en la chacra con un cordero, pero no, ya era mucho atrevimiento de mi parte, ¿no? Yo tengo, ahora mi señora suegra está poniendo en el horno papa orgánica y boñato orgánico, viene con la comida, y lechuga y tomate para la época más adelante va a haber, así que no hay problema ninguno. Yo pongo el agua. ¡Ah! Y en Salto hay muy buenos vinos. Se me durmió. Ahí es la cuna de la Riague, amigo. Así que... Sí, sí. Bueno. Acá nos vemos, muchas gracias. Bueno, estoy a la orden, cualquier cosa no hay ningún problema. Siempre a la orden y muchas gracias. Vamos a tratar de que sea dentro del mes que viene, porque ustedes le dieron también el contenido político que me parece que hace mucha falta, porque en materia de propuestas políticas andamos medio con sequía mental también. Ahora les agradezco entonces, y si quieren quedar prendido a la audiencia, vamos a conversar con Diego... Ay, Bonino es el apellido, creo, y después está Héctor de allá de Rincón del Pino, y yo de entrada voy a compartir con ustedes la intervención que se hizo en Ruta 1 y 3 ayer al mediodía. Muchas gracias de verdad, che, nos vemos. Un abrazo, gracias. Chao, Gariboto. Pasarlo bien. Hasta luego. Muchas gracias por estar acá. Como dijimos, vamos a leer una proclama, pero en primer lugar queremos hacer una mención importante para todos los que, bueno, en definitiva hemos conformado este grupo y estamos hace tiempo. Algo que es importante, hoy estamos nosotros acá, pero eso porque otros que ya hoy no están, estuvieron y forjaron esto, forjaron esta zona, la productividad, las familias, los comercios, todo. Y es nuestro deber que nosotros, que hoy estamos acá, cuidemos lo que nos legaron los viejos antepasados para las generaciones futuras que vendrán. Ahora le vamos a pedir a una joven del departamento que lea una carta que ella escribió a puño propio, que refleja el sentir de las generaciones jóvenes. Gracias. Gracias. Buenas. Bueno, disculpen, estoy un poco nervioso para leer, esto realmente no es lo mío, pero esta es una carta que le escribió el presidente cuando hace tiempo, se hizo pública, capaz que algunos la leyeron, pero otros no. Me hubiese gustado que me respondiera, en realidad la respuesta creo que era para todos, no solo para mí, pero bueno, se las voy a leer. Señor presidente Luis Lacalle Pou, con mucho respeto hacia su persona, me gustaría dedicarle estas palabras. Le escribo en representación de una pequeña parte de nuestro maravilloso país que hoy se ve afectado por el muy nombrado Proyecto Neptuno. La zona de Rincón del Pino y alrededores del departamento de San José está más unida que nunca. Y todos por un mismo objetivo: cuidar a nuestra gente, cuidar el agua, proteger nuestro acuífero y preservar nuestros campos productivos de los cuales tantos uruguayos se benefician. Claro está que no solo hago referencia a productores, sino también al trabajador rural, a las familias de la zona, pero también desde el almacén del barrio hasta los mejores restaurantes del país. Como usted ya sabe, nuestros productos llevan a manos de consumidores europeos, chinos, estadounidenses, entre otros tantos países en el mundo. El campo nos da trabajo, pero también mueve un país entero. Somos una zona 100% productiva, destacando la lechería, la ganadería, la producción de quintas, los cultivos de maíz chinos, estadounidenses, entre otros tantos países en el mundo. El campo nos da trabajo, pero también mueve un país entero. Somos una zona 100% productiva, destacando la lechería, la ganadería, la producción de quintas, los cultivos de maíz, papa, trigo. Vivo en el paraíso. Su paraíso no solo. Vivo en el paraíso. Su paraíso no solo. Su paraíso no son las hermosas playas del Caribe ni los espectaculares edificios de Europa, sino esta pequeña zona en todo el mundo. Generaciones tras generaciones de familias han vivido y disfrutado de este paraíso que al día de hoy no solo nos quieren arrebatar, sino que además nos quieren contaminar. Los productores no suelen manifestarse, pero cuando lo hacen es porque las razones los sobrepasan. Y como país productor nos debemos en gran parte a ellos. Seguro usted sabe que nos hemos movido con mucho respeto hasta el cansancio en busca de ayuda y respuestas. Nos han cerrado puertas y nos han dado la espalda, pero aún así continuamos. Usted sabe que al esfuerzo toda una vida y a nuestro hogar no se le puede poner valor. A nivel mundial somos reconocidos por ser un país natural, libre, sano, puro, y para el futuro, para mi futuro y el futuro de generaciones posteriores, quiero que mi Uruguay así se conserve. Por eso le pido, señor presidente, reconsidere la decisión. Sabemos que existen otras opciones. El futuro de nuestra zona y de nuestra familia se ve comprometido y por eso hoy depende tanto de usted. Lo saludo atentamente, Martina Brune. El presidente no le contestó. Buenas tardes para todos. Ay, que no leo nada. Vecinos y familias que estamos hoy reunidos aquí, venimos a plantear nuestra preocupación por el proyecto Neptuno. Y sobre todo a alertar que así como su beneficio, sus consecuencias negativas no son solo para hoy ni para mañana. Serán permanentes y abarcan muchos aspectos de nuestra comunidad y futuras generaciones. No discutimos los objetivos del proyecto, así lo hemos manifestado desde el primer día, pero nos oponemos rotundamente a los daños que, así como está planteado, va a generar en la zona y en nuestro departamento. Todas las zonas del país son importantes, su gente, sus recursos naturales, sus culturas propias, fruto de generaciones y generaciones de cada pago de este país. A todas les debemos nuestro respeto y nuestro cuidado. En Rincón del Pino se combinan suelos de la más alta calidad, que junto con el acuífero Raigón hacen que esta zona sea de las más productivas del Uruguay. Por eso, a través de los años, ha sido asiento de rubros de mucha intensidad, de mayor intensidad, como la horticultura, principalmente la papa, lechería, fruticultura, agricultura, ganadería y otros rubros. Estos rubros proporcionan gran cantidad de trabajo permanente y zafral, dinamizando el desarrollo y el progreso de todo el departamento, no solo de esta zona. A raíz de nuestra preocupación, hemos encargado estudios técnicos para avalar nuestros reclamos, los cuales fueron entregados, quedando a disposición de la Intendencia de San José, Ministerio de Ambiente, Comisión de Ambiente de Diputados y Senadores, OCE, incluso la Secretaría de Presidencia. De seguir adelante con este proyecto y la instalación de una reserva de agua bruta, se destruirán de manera innecesaria e irreversible tierras de gran productividad. Se pondrá en riesgo el acuífero que tanto valoramos, el más importante del sur del país. Y por ende, se comprometerá el sustento y el afincamiento de las familias en la zona. En este proyecto, la recarga natural del acuífero Raigón con agua de lluvia se sustituye por la filtración cuatro veces mayor, pero de aguas eutróficas del Río de la Plata, de lo cual no tenemos autonomía. Esto provoca cambios en la composición química, eleva la napa freática en las tierras adyacentes a la reserva de agua, perjudicando y comprometiendo la productividad de esos suelos. Además, la ubicación actual y dimensiones de los residuos generados por la potabilización del agua aumentan en mayor medida estos riesgos. Hace más de un año que este gobierno nos dio su palabra y compromiso en búsqueda de soluciones, las cuales nunca llegaron. Nuestra preocupación es mayor aún al ver que en la etapa avanzada del proyecto, sin contemplar cambios absolutamente necesarios y posibles que fueron señalados, no solo por nosotros, sino también por consultoras internacionales y estudios académicos publicados por científicos de la UDELAR. Con la aprobación de este proyecto, el gobierno está haciendo caso omiso al cuidado de nuestros recursos naturales. Entonces, por eso nos preguntamos, ¿dónde está el Uruguay natural que con orgullo mostramos al mundo y que nombraba Martina? ¿Dónde vamos a ir a parar con acciones de este tipo? Hoy estamos unidos reclamando, se tengan en cuenta nuestras alternativas, posibles y necesarias para conservar los recursos naturales, el trabajo y el futuro de las próximas generaciones de esta zona y de este departamento. No es admisible que un contrato económico prevalezca al cuidado de nuestra gente y los recursos naturales invaluables de este maravilloso país. Entonces, señor presidente, el tiempo apremia, pero aún confiamos en que su gobierno actúe con responsabilidad para generar los cambios necesarios que cumplan los objetivos, contemplando a todos los uruguayos por igual, sin dejar a ninguno en el camino. Volvemos a repetir, los días pasan, señor presidente, el proyecto y las expropiaciones avanzan, y nosotros esperando respuestas, mientras OCE desperdicia casi la mitad del agua que potabiliza, y eso es inadmisible. Hemos recorrido un camino de respeto y diálogo, y así seguiremos, pero sin bajar los brazos. Queremos tomarnos unos minutos más para agradecer a todas aquellas personas que colaboran incansablemente y le ponen el hombro a esta lucha y que aún hoy no claudican. Vecinos, productores

Sede Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista en la tarea de ser útiles. Héctor, adelante, buen día, Héctor, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por el paseo que nos hizo ayer por su campo, ahí justo le toca el polder, le saca, le quita la mitad del campo. Y me decía Héctor que ya OCE depositó el dinero, o sea que van, siguen atropellando nomás. Yo le pregunto, ¿y cuánto esta hectárea maravillosa de campo aquí con agua a 12, 13, 14 metros de profundidad a discreción del acuífero Raigón les pagan por la tierra? Y me dijo $12,000. Buen día, Héctor. ¿Está escuchando? Buenos días, sí. ¡Buen día! ¿Cómo anda, Gaucho? Vamos a ver si tenemos suerte con... de vuelta. Héctor, ¿cómo es tu apellido? Se corta un poco, pero es un tema de señal. Sí, estamos medio regular hoy, por lo que veo. ¿Cómo es tu apellido? Link. ¿Vos sabés que no escuché? Héctor Link. Link. Y estamos intentando la comunicación con Diego. Diego es Bonino, ¿no? Sí, el otro. Vos sabés que ayer tuve la suerte de conocer a varios oyentes de vieja data, entre ellos creo que tu suegro, por lo que me dijo, con Klassen también, sí. Primos de Hans, compañero de Hans Klassen, compañero de estudio en Facultad de Agronomía. Una felicitación de entrada porque fue una... ¿Ustedes esperaban tanta gente? No, la verdad, yo personalmente, pero por suerte la gente acompañó muchísimo y recontra agradecido de todas las... Ahí está. A ver si vos te quedas quietito en algún lugarcito medio bueno ahí. Buen día, estoy saludando a Diego también. Gracias a los compañeros en estudios de Radio Oriental. Buen día, Diego, a ver si se ubica en un lugar que no lo moleste tanto el viento. Buen día. Buen día, César, ¿cómo te va? Bueno, y buen día, Héctor, bien, también, bien. Que veo que está por allá. Hola. Bárbaro. Digo, les preguntaba, la verdad que ustedes esperaban tanta gente. Muy buenos los chorizos. Capaz que la gente fue por los chorizos que estaban... No, nadie sabía de los chorizos, era una sorpresa, así que la gente fue por decisión propia, Héctor. Vos, César. Ahí si me escuchan un poco mejor. Hola, no sé si me escuchan. Hola. Yo escucho, sí. Mucho ruido de fondo, pero está. Estamos ahí. Me parece que César se cortó. Hola. Hola. Bueno, me decía el presidente La Voz en un cuarto intermedio en la interpelación que el agua bruta era su proyecto hasta aguas corrientes. Y ahí mismo se puede instalar la planta, una nueva planta potabilizadora con una gestión mucho más simple que la que se está proyectando. Adelante ustedes, no sé quién quiera arrancar, de repente, Diego, tú me paseaste un poco por el campo, contanos qué es lo que se estaría destruyendo con el bendito polder. Y bueno, nosotros lo que se estaría destruyendo en primer lugar son arriba de 300 y pico hectáreas agrícolas, no sé si me escuchás bien. Para los dos, sí, adelante. Ah, y bueno, en primer lugar, lo que se destruye, tú recorriste con Héctor ayer, César, toda la zona, lo que se destruye son, en primer lugar, y sin sin duda alguna, desaparecen arriba de 350 hectáreas, 400 hectáreas de suelos de calidad excepcionales, con conial superior a 200, y como tú decías, con un acuífero raigón a 10, 12 metros, lo más probable es que eso se termine contaminando, y ahí ya los problemas son muchísimo más que 300 o 400 hectáreas. Ahí va. Héctor. Sí, obviamente, que va a ser mucho más. No es solo eso, es para el resto de la vida, va a ser el problema, y después de eso no se sabe lo que va a suceder alrededor del sepolter, ¿no? Ahí va. Lógicamente que hay algunas respuestas que yo ya conozco, pero necesito que las hagamos públicas. ¿Ustedes en algún momento, las autoridades de estas cuestiones, no solamente de OCE, han ido hasta el lugar y han realizado reuniones con ustedes? A ver, Héctor, te la dejo a ti esa. Hola. Hola, adelante, Héctor. Sí, hola. Sí, te decía, si han mantenido reuniones con ustedes. Y no, porque nosotros hemos ido a buscar, no porque ellos hayan venido, ¿no? Claro, te decía si han ido por la zona, que tendrían que haber mantenido, no sé, 2, 3, 4 reuniones como mínimo con todos ustedes, los productores, o si fueron hasta el campo, no sé, cosa tan sencilla como que nosotros anduvimos por allí. No me refiero a los geólogos o a los técnicos, que vi los cañitos blancos que demuestran que la infiltración de agua es gigantesca realmente, ¿no? No han ido. No, ni hablar. No ha venido nadie. No, iba a comentarme algo de la infiltración de agua, que es lo que justamente garantiza la contaminación del acuífero. Eso es así, obviamente. César, los estudios indican que se sabe que el acuífero Raigón se recarga con agua de lluvia que infiltra a través de la formación Libertad, que son los suelos que tenemos superficiales ahí. Y cuando pongan el polder, vamos a pasar a tener una infiltración 4 veces mayor, o sea, casi 400 milímetros que van a empezar a entrar en el acuífero, pero ese acuífero se va a recargar ya no más con agua de lluvia, sino con aguas del Río de la Plata. Esas no son las aguas naturales que entran en el acuífero. Por lo tanto, está demostrado científicamente que van a haber cambios químicos, especialmente en la relación de absorción de sodio, que lleva el agua del acuífero Raigón a límites prácticamente inutilizables para riego. Entonces, es una locura si continuamos con esto. Ahí está. Veíamos, Héctor, cultivos que lógicamente están recién sembrados de papa, y ahí la garantía del riego, para los que desconocemos, en un campo, digamos, nuevo para papa, ahí estaban haciendo un pozo. Yo te pregunté, me dijiste 12, 13, 14 metros, ese pozo seguramente va a rendir 40.000 litros por hora. Todos sabemos que la tierra sin agua no vale nada, y la tierra con un manantial tan gigantesco como el acuífero Raigón es lo que verdaderamente tiene valor. De ahí el justamente temor de ustedes de que este atropello, por llamarle de alguna manera, innecesario, porque incluso el polder no figuraba de entrada, fue incluido después. Lo primero que habría que hacer justamente es discutir la necesidad del polder, que desde el punto de vista científico, yo me imagino, es 1000 veces más grande que el que tengo aquí, así que me imagino el relajo gigantesco que puede llegar a ocasionar. El primer objetivo de ustedes es que, por ejemplo, el agua saliera bruta hasta aguas corrientes, ponele, o incluso sí. Creo que su papá Bonino, el agua no es el problema. El problema acá, lo que discutimos, es el tema del polder y de la localización de los monos rellenos después de la planta. El mono relleno, para los que desconocen, es todo lo que va quedando como subproducto de la potabilización. Incluso ustedes plantean como alternativa, por ejemplo, no el agua bruta hasta aguas corrientes, hay varias, sino que pase, por ejemplo, por los campos de la cárcel de Libertad, ¿no? Sí, ahí, César, permiso, dale vos, Diego. Héctor dijo una cosa que es una gran verdad y que tiene que quedar bien claro a toda la población. Uruguay no tiene problemas de agua. Uruguay tiene, no sabemos gestionar el agua. Nos sobra el agua dulce en este país, gracias a Dios. Nos sobra el agua, lo que no la sabemos gestionar. Esa es la gran verdad. Partiendo de esa base, y que hoy se pierde el 45% del agua que potabiliza. Prácticamente de 2 litros que potabilizamos, uno lo tiramos. ¿Ah? Obviamente que esas pérdidas no se pueden llevar a cero, pero sí se pueden llevar al 20%. Pero habiendo dicho esto, y si el país decide tomar agua en el Río de la Plata, ahí hay distintas visiones de si es un agua buena o un agua mala. Nosotros no somos técnicos en eso. Lo que decimos es que no es necesario hacer ese polver ni ubicar, por lo tanto la planta no requiere ir ahí. Claro. En primer lugar. Y segundo, que el monorrelleno donde se tiran los lodos está mal ubicado, y eso también está estudiado con informes técnicos que nosotros elevamos a las autoridades, pero la realidad es que no han sido tenidos en cuenta. Lamentablemente tenemos que decir eso. Por otro lado está el famoso trasvase, que gracias a ir a ver lo que ahí acontecía, el famoso trasvase del río San José, un relajo lo que vi yo aquel día allá, un relajo total, porque fui después de que la creciente se llevó los contenedores con material eléctrico. Eso no se está utilizando en el momento. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros comentamos. Esa es una obra que se hizo en el 2023 fruto de la crisis, ¿tá? La licitación de Arasatí ya se había realizado, por lo tanto esto no se conocía aún, pero por eso nosotros insistimos en que, habiendo salinidad en el Río de la Plata, perfectamente Arasatí puede detenerse y se puede trasvasar agua de Paso Valdés, que es otra fuente de agua, que es el río San José, hacia aguas corrientes. Esto no solo lo decimos nosotros, lo dice el gerente general de OCE, el ingeniero Castañino, que sabe muchísimo más de agua que nosotros, eso seguro. Entonces, insistimos, el polder parece un capricho, como lo decía Héctor en alguna entrevista, y la verdad va a arruinar una zona. Uh-huh. Bueno, si ustedes quieren, ya se me termina el tiempo, lamentablemente, por hoy. Podemos continuar conversando porque hay que mantenerlo en la prensa este asunto. Cualquier día de estos, puede ser el domingo que viene o el siguiente. Le agradezco mucho la participación, y Héctor, ya nos veremos por ahí, porque aceptamos, aunque sea en carpa, ¿no? Donde sea, ahí están cerquita al río ustedes. La vamos a pasar seguramente bastante bien, y capaz que le enseño a hacer dulce leche. ¿Usted hace dulce leche? A veces sí, hacemos. Vamos a ver a quién le queda mejor, amigo. Bueno, muchas gracias a los, no muchas sé. Gracias a los dos, y felicitaciones a esa gurisa y a esa juventud. Y yo voy y digo cuál es el mejor. Ok. Vos sabés que una vuelta, un comercio, vendíamos mucha hortaliza, fruta orgánica, esto, lo otro, empezamos a vender queso, la gente nos ofrecía, y tenía un par de colmeneros. Uno de ellos justamente era el hermano de Jorge Dillero, el ingeniero Jorge Dillero, con quien estábamos conversando. Y el otro colmenero, uno tenía tapita roja y el otro tapita amarilla, ¿viste? Le digo, vamos a cambiarle las tapitas, y cuando viene le vamos a hacer probar la miel, a ver qué nos dicen. Y vos sabés que uno defiende su producto, dice, vos sabés que me parece que esta es mejor, dice, vos sabés que le cambiamos las tapitas, le digo, se reían. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Muchísimas muchas gracias. Yo pasé hace. Hasta luego, Héctor. Hasta luego. Buenas. Bueno, me quedaron 5 minutos nomás para contestarle a señor candidato a la presidencia de la República, Delgado, que habló de la deshonestidad intelectual de todos los que planteamos. de ir al plebiscito, que ojalá que ganemos por el bien de los uruguayos, en contra de las AFAP, etcétera, y de lo cual quiero hablar, porque también está el otro, y también está, por ejemplo, nosotros seguimos juntando firmas en la sede para que de una vez por todas se termine la usura en nuestro país, e incluso contra toda bancarización obligatoria. La Cámara de Diputados, este lo lanzó Salle y ya se olvidó, pero la otra vuelta juntamos firmas contra la bancarización obligatoria y de ese también ya se olvidó, pero bueno, está, no importa, nosotros seguimos juntando firmas. La Cámara de Diputados, con el voto de todos los partidos excepto el PERI, aprobó la creación de la CBDC, es la moneda digital del Banco Central. Esto voté solo, quedé solo en diputado, y en senadores tampoco abrió nadie la boca, por lo tanto quedé más solo que el uno. Esta modalidad de moneda digital, que permite que los estados controlen las transacciones una por una de todos los ciudadanos. Me quedan 3 minutos y arranca el fútbol. Está lindo hoy para jugar al fútbol hoy. Le voy a contestar, candidato Delgado, candidato Orsi, da lo mismo porque están los dos en la misma. Primero, voy a arrancar por lo más facilongo, ya que me quedan 3 minutos. ¿Ustedes querrán hacer la gran Milei, que está pasándole motosierra a las jubilaciones de los viejitos en la Argentina? ¿A ustedes les parece mucho subirle 4.000 pesos por mes a los viejitos, que se lo van a gastar en productos que compran en el almacén, que además, como tienen IVA, después regresa un 22% de lo que le está dando, regresa automáticamente a las arcas del Estado? Eso creo que es una actitud absolutamente egoísta de parte de ustedes, Delgado y Orsi, lo mismo con los 111 economistas que asesoran a Orsi, y da lo mismo que asesoraran a Delgado, porque parece que es todo un gran cambalache esto. Por lo tanto, eso ya lo descarto, que no me van a discutir eso, ¿no? Supongo ustedes que ganan 200, 300, 400 mil pesos por mes, no serán tan piojosos de ponerse en contra del aumento por única vez, porque después se recalcula con una tasa mensual que... de lo cual no vale la pena que hable. Segundo, ustedes subieron la edad de jubilación, señores, a 65. Nosotros queremos que vuelva a ser del orden de los 60, porque si miran las estadísticas mundiales, está bajando la cantidad de años que se vive en el mundo. ¿No las miraron últimamente? En el Uruguay también da lo mismo. Está bajando. No estamos viviendo más. Y además la gente muy sacrificada no es la que vive más. Serán ustedes los que viven más, de tanto vivir mejor. Tercero, en un minuto, me fui del Frente Amplio por dos motivos. Uno, las plantas de celulosa nunca fue un proyecto del Frente Amplio. Dos, las AFAP nunca fue un proyecto del Frente Amplio. En el año 2006-2007 me fui el Sábado Santo del 2007. Señores, todos los países del mundo que se engancharon a este sistema, quedan solo dos enganchados, porque esto es un gran negocio para los bancos. Incluso todas las aseguradoras privadas de cada una de las AFAP, que se quedan con el 20% de lo que cada mes los trabajadores mandan a las AFAP desde el Banco de Previsión Social, y que después termina pagando el Banco de Seguro del Estado, todas las aseguradoras privadas de esta AFAP se borraron del país. ¿Y saben por qué se borraron? Porque el gran negocio fundamentalmente son las AFAP. Por las dudas, para terminar, si alguien piensa que le van a tocar su plata, jodiendo con su plata permanentemente, vaya a un mostrador de las AFAP y pida un peso de lo que tienen, a ver cuánto es que le van a dar, y es lo que le van a responder. Hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana. Muchas gracias. We'll be right back. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.